ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buen día. El diccionario, que es bastante poco concurrido por la sociedad, tiene definiciones sobre las cualidades, sobre los sustantivos y hasta sobre el género. Y si usted busca lo que determina a una persona insensible, quizá la definición más clara es que no es capaz de percibir a través de sus sentidos lo que está ocurriendo. Quizá esto sirva para definir al principal empleado público del país, a Mauricio Macri, que un día antes de la reunión que tuvieran ayer en la crisis más profunda desde que Cambiemos de gobierno, le importaba pensar en Boca Juniors y lo llamó a Ritondo en el segundo gol de Guanchope para pedirle que se hiciera la fiesta en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, sin pensar que el día miércoles, mañana, no solamente va a estar funcionando el Congreso, sino que va a haber movilizaciones de los movimientos sociales por el tema de las tarifas, sin pensar que se podían cruzar las hinchadas de Racing y Boca, porque Racing juega en Avellaneda de local el partido suspendido con Arsenal, y sin entrar a considerar diversos riesgos. Ritondo avanzó, un pedido del presidente es una orden, citó a las autoridades del club, se encontró con las autoridades de la seguridad, y allí cayeron en cuenta todos de esto que le estoy apuntando, y determinaron que el partido se juegue entonces en el estadio de Gimnasia, en el Bosque, perdiéndose una importante cifra, una millonaria cifra, Gimnasia Grima. Hasta aquí una simple noticia. Ahora, solamente perdiéndose los sentidos, se puede estar concentrado en la pelota ante lo que está ocurriendo en el país. Si bien es cierto que el fútbol sirve para aquellos de pan y circo, yo recuerdo que en Colombo, uno de los interventores que tuvo la AFA, en uno de los tantos amagues de golpe de Estado a Frondizi, lo llaman desde la Casa de Gobierno y dice el interventor de la AFA, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos la fecha? No, de ninguna manera. Habían tomado los revoltosos una radio y estaban convocando a Plaza Italia para alzarse en armas contra el presidente. No, no, haga más fútbol que nunca. Y a las 3 de la tarde habían terminado presos los que se habían alzado porque la gente estaba pendiente de la fecha de fútbol. Es decir, siempre existió como distracción el fútbol y siempre ha servido en distintos momentos de la vida para que las pasiones deportivas superen la racionalidad. Si no, no se entiende que uno, que pueda ser un exitoso empresario, llegue a un club y lo tire por la ventana firmando cheques con tal de salir campeón, o que alguien se anime a cobrar a la vida de otra persona en defensa de un club. Es decir, a veces lo que no ocurre en política ocurre en el fanatismo deportivo. Ahora, desubicarse en tiempo y en espacio de las necesidades es complejo, sobre todo porque el principal empleado público tiene que ver con lo que nos pasa a todos. Y es aquí que ayer la Plaza de Mayo estaba a oscuras, como si fuera un territorio tomado, a la misma hora que los móviles de televisión detenidos allí. Le aclaro que ahí está en reforma la rotonda que da a la Casa de Gobierno porque metieron el helipuerto adentro y tiene que pasar el metrobús y demás, y entonces a partir de allí hay una serie de reformas, así que se achicaba mucho más el espacio entre las cocheras de la gente de inteligencia que está enfrente de la Casa de Gobierno, los que estacionaban en cualquier lado, los móviles de televisión y la oscuridad reinante, y los carros de asalto de la policía daban la impresión que temían que pasara algo. Es decir, temían que la gente quizá expresara su bronca por la situación económica y alguna evaluación de inteligencia habrá hecho que Gustavo Arribas, el jefe de los espías, supongo, esto no es una información, es un análisis, supongo, le habrá dicho, bueno, apaguen todo, dejen la plaza oscura, a los efectos de que si alguien quiere marchar hacia aquí, nosotros sepamos que la plaza está absolutamente oscura. A esa misma hora, en la catedral, un grupo numeroso de peronistas estábamos prestos para el homenaje a la misa que se le iba a hacer a Eva Perón, y fuimos testigos de esto que estamos contando, por lo cual se produjo una extraña situación. Las luces estaban en el patio de la Casa de Gobierno, en la salida, donde hablaban los dirigentes que habían sido convocados por el gobierno, en uno de los momentos más complejos y difíciles de Cambiemos, que nos tendría que importar bastante poco, sino que es uno de los momentos más difíciles y complejos para todos los argentinos, que sí nos tiene que importar. Y este aquí que ayer, cuando los reunió a los propios, le dijo al presidente, bueno, tocamos fondo, ahora tenemos que empezar a salir. Ya les dije ayer, en las próximas horas van a aparecer todos los spots publicitarios con una intensa campaña del gobierno, mostrando obras y demás. Y por otro lado, estamos sumergidos en un permanente doble discurso. Miren, en el mismo momento en que los dueños del incendio, Duhovny y Caputo, aparecían como dos bomberos queriendo apagarlo frente a las cámaras de televisión, el mismo día, el gobierno que pedía el ajuste a usted, a mí, a los que lo estaban viendo por televisión y los escuchaban por radio, nombraba 34 funcionarios para distintos ministerios y algunos más para la jefatura de gobierno. Es decir, en el mismo momento que se hablaba del sacrificio y de las cuestiones de ahorro y demás, 43 nuevos funcionarios que van a cobrar entre 95 y 150 mil pesos eran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional. Y claro, uno dirá, bueno, necesitaban nombrar a esta gente para que funcione mejor el país. Probablemente, miren, ¿cómo será de importante los cargos que había que cubrir? Que si usted le presta atención a lo que le voy a leer, porque tiene 37 palabras, me imagino que la persona a cargo de esto debe tener una responsabilidad tremenda, sobre todo porque en una tarjeta no le cabe el cargo que desempeña. Miren lo que es la burocracia de Cambiemos y el gobierno de la seocracia, que según el presidente tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años. Escuche, por favor. Coordinadora de detención y seguimientos de necesidades, va siguiendo, ¿no? Y crisis de la Dirección Nacional de Emergencia, de la Subsecretaría del Abordaje Territorial en el ámbito, ¿me va siguiendo?, de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Acción Social. ¿Entendió o no entendió? ¿Se imagina que por lo menos debe ser un máster en hardware la persona que tiene que ocupar este lugar? Miren, nunca he visto en los años que uno tiene, y son muchos, tremenda barbaridad. No cabe en una tarjeta, no cabe en una chapa de la puerta, y está representando una de las tantas piripipí que efectúa este gobierno de la seocracia para nombrar alguno de sus activos y conspicuos representantes de la idea del cambio en un lugar del gobierno. Si usted no entendió de qué se trata, le puedo dar uno más corto, tan importante quizá como este. Director Nacional de Infraestructura y Actividad Física. Es más corto, cabe en la tarjeta. El que le nombré antes, o la persona que se hace cargo de esa secretaría, gana arriba de 100.000 pesos. Este que es más cortito, gana cerca de 150.000. Es decir, cuando a nosotros nos ponen todo el tiempo en la necesidad de hurgar en las cosas que se hacen mal, que son mayoritarias, no nos sentimos bien. Nosotros quisiéramos hablar de una cosa bien hecha de este gobierno para poder decir, bueno, en este equilibrio, como decíamos del gobierno anterior, hay un montón de cosas malas, pero hay un montón de cosas que se hicieron bien. Ahora, yo busco algo que se diga de este gobierno que se hizo bien. No encuentro ninguna. Mandamos el oro a Londres. Es decir, al enemigo histórico le mandamos las reservas de oro. Porque se le ocurrió a Schwarzenegger. Nadie dijo nada. Tampoco dijo nada ningún senador, ningún diputado, nadie. Fue la banda a tocar Dios salve a la reina en la embajada inglesa. Tampoco dijo nada el ministro de defensa, el jefe de la Fuerza Armada, nadie. Es decir, todo lo que hacemos está vinculado a la insensibilidad. Es decir, a que uno de los sentidos, por lo menos, no capten lo que está ocurriendo. Y nos tiene que preocupar. Porque cuando hay un grado de insensibilidad, puede pasar que esa persona no se dé cuenta de la realidad y además de no darse cuenta de la realidad, un día diga, porque no le funcionan los sentidos de palpar esa realidad, bueno, si no están conformes con lo que estoy haciendo, yo me voy. ¿Ustedes creen que no puede pasar? La insensibilidad no es un patrimonio de una persona. Me parece que en el gobierno hay más de uno. Insensible, repito, es aquel que no es capaz de percibir los sentidos o a través de los sentidos, la realidad. Cuando no se percibe la realidad, cuando se vive un submundo de la imaginación, cuando se toma el gobierno con un plan de negocios y se cree que el rinde económico es lo que importa, como si fuera una empresa, y entonces los seres humanos integran una planilla Excel y son descartables, complejo, porque no pasa por cambiarle la idea política o, como algunos gente imagina, pedirle por favor al presidente que cambie. No se da cuenta, no tiene los sentidos necesariamente instalados en la realidad. Y como nunca conoció lo que es viajar en un subterráneo, en un colectivo, como nunca conoció la angustia, salvo cuando lo secuestraron, cuando nunca conoció la necesidad, porque aún en lo peor de su vida del secuestro sabía que estaba el dinero para pagar su rescate, o sea, aún en ese momento de angustia tan feo para cualquier persona, Mauricio Macri sabía que si era por dinero, eso no iba a ser un obstáculo. Cuando en toda su vida se acostumbró a dar órdenes en un directorio y si no funcionan bien las cosas a echar a esa persona, ¿cómo pretendemos nosotros que entienda la realidad? Acompañado además en el elenco con radicales que con tal de no perder el trabajo que tienen son capaces de decir cualquier cosa y tomar la guitarra y hacerlo al mejor estilo y justificar cualquier cosa, perdiendo la dignidad, que hace rato ya parece haberse perdido la huella de don Hipólito, y abrazándose cada día más al Alvear. Apareciendo rodeados de algunos peronistas que creyeron que el cambio que venía era a favor de todos y que ahora quieren salir corriendo y no saben cómo hacerlo, y de otros que, como también tienen que administrar económicamente gobernaciones, municipios y demás, están en la dependencia de la billetera, sonríen en forma pública, tratan de dialogar y por lo bajo dicen: hay que prepararse para que esto se vaya. Ayer, con una Plaza de Mayo oscura y con luces de los canales de televisión en el patio, en una de las salidas de la Casa de Gobierno, donde salen o entran los autos, daba la sensación que el pueblo está en la oscuridad y los iluminados estaban en la Casa de Gobierno. Bueno, créamelo, es una falsa alarma. Y además, ellos no pagan el tarifazo, así que pueden gastar luz. Pero por más que se iluminen y por más que la plaza esté oscura, esa plaza que fue históricamente de Perón, en cualquier momento puede hacer tronar el escarmiento. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 18 minutos, 18 grados 8. Me apresuro por si alguno piensa que, como están refaccionando la plaza, no hay columnas de electricidad. No importa eso. Del Banco Nación, de enfrente, de cualquier lugar, se ilumina. O sea que no hay luz, no hay electricidad, porque quieren que quede oscura la plaza. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Diego, supongo que vos también fuiste testigo de la oscuridad, ¿no? Sí, era tremenda la oscuridad. Era una boca de lobo la Plaza de Mayo. Con la obra esa, pero hace rato que la tienen oscura la plaza. No sé por qué. Yo creo que la tienen oscura desde hace mucho tiempo, aún incluso cuando tenían luz. Sí, yo paso seguido porque voy a hacer algunas cosas por ahí cerca, a juntarme con unos amigos, y está siempre oscura la plaza. ¿Qué te pareció el padre Alejandro Russo? Maravilloso. ¿Te gustó? Un tipo muy elocuente, muy agradable, dio una misa muy, muy personal, con un estilo muy campechano, y muy bien todo lo que dijo cuando habló de Evita. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de junto al Padre Jesús, dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio de mí. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de la sinagoga más aún. Llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esta hora recuerden que ya lo había dicho. No les digo estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Estamos celebrando la misa que hacemos cada 7 de mayo y después cada 26 de julio, en memoria y en sufragio de Eva Perón. Simplemente vida, como quería ella al final, que fuera recordada por nosotros. Decía, cuando la historia dedique el capítulo dedicado a este periodo del general Perón, solamente quiero una cosa: que se diga que junto al general había una mujer que le llevaba todas las angustias y las necesidades del pueblo. Que lo único que de ella sabemos, decía ella, que el pueblo la llamaba simplemente Evita. Hace 99 años nacía Eva Perón en lo que más tarde iba a ser la víspera de la Virgen de Luján. El 8 de mayo, en aquella época, la Virgen de Luján se celebraba el 8 de mayo. Y en esa coincidencia de fechas y en este permanente recuerdo del pueblo argentino por aquella figura, podemos encontrar, ¿no es cierto?, el paralelo histórico de lo que significa la figura de Eva Perón. No hizo ningún proyecto, no tuvo a su cargo ninguna realización ni financiera ni económica, ni siquiera podríamos decir que ha esbozado un proyecto político, repetía simplemente lo que iba diciendo su marido. Pero ¿de dónde le viene el recuerdo a alguien que no tuvo ningún cargo público? ¿De dónde le viene esa cantidad de gestos permanentes que fue haciendo a lo largo de su vida mientras tuvo en sus manos el poder de estar? Todos esos gestos que a lo mejor forman parte de distintas formas progresistas con cierta perversidad para disminuir lo que significa la vida. Pero esa bicicleta, esa máquina de los cerdos de la historiana, una disociana, ese gesto, ese empleo, esa ropa, esa cantidad de comida, aquello que cada uno iba necesitando y que ella podía hacerlo y podía darlo a través de allá. En la locución del padre, que después fue aplaudida por la nave central que estaba completa, de la Catedral Metropolitana ayer, arrancó con una frase de Evita a medias, porque la frase completa de Evita era que ella le llevaba las necesidades que tenía la sociedad y Perón transformaba en hermosas realidades, es decir, le faltó la realización que hacía Perón de esto, pero obviamente estaba centrado en Evita, y sí se conmemoraba lo de la Virgen de Luján, porque Perón justamente había puesto al país en la advocación de la Virgen de Luján. Pero más allá de eso, el padre Alejandro Russo además hizo una exposición en la catedral que hacía muchos años que no pasaba, donde manifestó y nombró a Perón varias veces, nombró a Evita y convocó para el primero de julio. Una concurrencia nutrida, estaba completa, repito, la catedral metropolitana, en una jornada donde esto hay que medirlo en función a que hace 99 años del nacimiento de Evita. Estamos hablando de un siglo, estamos hablando de algo que ha perdurado en los tiempos y que fue la primera desaparecida que tuvo el país. Cuando Patrón Laplacé, un marino que intervino a la CGT, secuestró el cuerpo de Eva Perón y durante muchos años no supimos dónde estaba. En aquel momento, en los momentos duros de 18 años de proscripciones, resistencia, persecuciones, cárcel, las mujeres, sobre todo, dejaban la flor No Me Olvides en las esquinas y ponían una vela encendida. Y uno andaba por Buenos Aires y veía velas encendidas con No Me Olvides, con la flor No Me Olvides, y era impactante porque en el medio de una dictadura era la reacción popular de lo que se extrañaba, de lo que se añoraba. Por eso, Evita, que al igual que Jesús se fue de esta vida a los 33 años, dio un testimonio absoluto de que solamente sirve vivir con compromiso. No sirve pasar intrascendente por la vida. No sirve transitar la vida sin asumir un compromiso. Y me parece que esto es el mensaje que deja aquel nacimiento de hace 99 años y un día, cuando apareció en la Argentina una impensada luz que iluminó a tal punto a la sociedad que su trabajo permitió que Perón, el presidente más democrático de la historia argentina, le diera a las mujeres los derechos a elegir y a ser elegidas. Por lo tanto, no existe otro padre de la democracia que no sea Perón, porque es el único que le dio no solo la mitad del padrón, las mujeres son mayoría en la Argentina, sino a la